Muy buenas familias, es Arte Callejero, el arte en la calle. Es el programa urbano más fresco del momento, aquí con Beto Znai y el DJ Solo H. Desde el Gran Bilbao tenemos el honor de invitarles a que estéis por lo menos una hora escuchando muy, muy, muy buena música. Este programa está hecho para ti, está hecho para que disfrutes, está hecho para conversar, está hecho para chequear lo que está sucediendo aquí en el Gran Bilbao. Del otro lado de la cabina tengo a un gran servidor, un gran artista, un gran DJ, a unas personas importantes también en mi carrera personalmente como artista, que me ha hecho una mano bastante grande. Ahí está el gran, no sé cómo presentarte, si te digo DJ Solo H o Miguel Obama. Bueno, yo prefiero que me llames Miguel Obama, a.k.a. Yeah. DJ Solo H, a.k.a. Bosto Loco, a.k.a. Afro Vasco, a.k.a. Bueno, hay tantos a.k.a. que vamos a dejarlo así. Oye, por cierto, ¿cuántos tienes, tío? ¿Cuántos apodos tienes? Tengo muchos porque estoy en busca y captura, ¿sabes? Porque me persiguen por todos los lados, entonces tengo que intentar, digamos, un poco despistar al personal. Y bueno, pero solamente tengo uno, que sí, es el que siempre voy a estar para siempre, que es DJ Solo H. Bien. Solo Hip Hop, que fue el que empecé yo con el tema del hip hop. Y bueno, y solamente tengo eso. Los demás son, digamos, un poco en plan, pues no sé, pues para ligar, para un poco para hablar, para romper bien, el hielo bien. Y todo eso. Sí, oye, dime. Empezamos eso fuerte, empezamos con muy buena música. ¿Qué tenemos para nosotros hoy? ¿Qué tenemos para el público que nos está escuchando? ¿Qué tenemos para la gente que hemos hablado, a esas 10 personas que hemos hablado de que empezamos con un nuevo programa? ¿Qué tenemos? ¿Qué música tenemos hoy? Bueno, hoy ¿cómo arrancamos? Hoy vamos, digamos, a ver si podemos arrancar un poco con un tema de Busta Rhymes. Ok, nuevo Busta disco tienes. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, nuevo disco, vamos a decir que no es que sea un nuevo disco, pero es uno de los temas que llevo, digamos, tiempo, bastante tiempo escucharlo. Es más, me suelo levantar con ese tema, pues por la mañana, ¿sabes? Y es un tema que se titula SZA, ¿sabes? Ok, ¿y el segundo? Y bueno, y luego también tenemos un poquito de Fat Joe, tenemos un poco de Rhythmman, un poco de, bueno, un poco de variedad de hip hop, porque el hip hop ya sabes que es muy variado. Ok. Y también tenemos trap, ¿sabes? No vamos a hacer que sea un poco solamente lo que es hip hop y eso. Y arrancamos. Y arrancamos. Eso es. There ain't no place in the world where Busta Rhymes ain't the baddest motherfucker. You understand? Do you understand who this man is? Do you understand how hard he brings it? Nobody's following this motherfucker. Smack silly, voted with yours, Jimmy. Back to shut shit down. Nigga, fuck with me. Jail music for riots. Catch the smoke 50. Fuck the place up till I turn 160. Now I'm here to set it up. Motherfucking lift it up. Get your niggas drunk till you lay in your bed and piss it up. Now I'm back with the coke to make you all sniff it up. And skirt, skirt in the race. Watch me Tokyo drift it up. Take this loss. All day sauce. Shorty get on her knees and as she licks it up. Red carpet swag on a nigga when they flicks it up. Rich put up prices on a coke, you see the bricks is up. So far, shorty's throw they bra. And I need a light of the light, the perfect cigar. Cool and Dre. It's 2021, time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know. DJ Khaled, I see you. Cool and Dre, I see you. Pristine Jewelers in the building. L Boogie, Lorena, Terrellis, the Flies, let's get it. Crack. Straight savage when I got my Fenty on. Do the douce when it touch a deli on. She got a man and he stuck in the feds. Said he gon' kill me cause she up in my bed. We wear chains that excite the knocks. Only G7s when the flight's apart. Stash pesos and Turks and Caicos. Dapper Dan Don, the first to break those. Not back to Caicos. goes. Throw your rollies in the sky, my guys will take those. Lower east side, I'm up in there, why? See me on the floor with Obi courtside. Baddies on deck, you know I'm loving them. Still in the meeting with Khaled. Another one. Waiting on that sunshine, boy, I think I need that back. I said I smack the shit out you if your mouth out of line. I wanna bury your ass, but I'm out of line. And women ask for tits, I tell them get a job and get me some backwoods on your EBT card. Don't ask me for weed or drinks in the club or a fucking autograph outside my tour bus. Don't ask me for Gucci, Louis Vuitton, or Uggs. Cause A, B, or C, you get none of the above. Can I borrow some money? Can I get some weed? Temas brutales que la verdad también, yo también me acuerdo muy bien de ellos, ¿eh? Debo decir que son canciones que me han hecho levantar de la cama, que he estado ahí muchísimo tiempo escuchando. Oye, Solo, dime. Es imposible empezar este gran programa, ¿sí?, sin contar con unas personas también estelares aquí en el panorama local bilbaíno, ¿verdad? Eso es, eso es. Aquí en Bilbao siempre ha habido, digamos, ha habido movimiento de hip hop. Te tengo que decir que ha habido más movimiento de, en el tema de más MCs que DJs, porque hay que decir que a todo el mundo le ha gustado ser más MC que DJ, ¿sabes? Porque y fíjate que lo que es el pilar del hip hop es el DJ. Lo que pasa que bueno, que al final el DJ es el que está atrás, pues que la gente no se acuerda de él, el hip hop, ¿eh? Porque lo que es el DJ de las discotecas y de los pubs es el puto amo, ¿sabes? Eso es verdad, eso es cierto, eso es cierto. Oye, mi gente, sin más preámbulos, estamos aquí con un gran artista, un gran colega al mismo tiempo. Más que artista, para mí le tengo como un gran colega. Y decirles con la boca grande, ¡Chuck Turner, bro! Pues nada, ante todo, agradeceros a los dos haberme invitado a este nuevo proyecto. Y que es un honor estar aquí en 97 Irratia FM. Y nada, pues aquí a contar anécdotas o lo que nos cuente el señor de los mil millones de apodos y Beto Snai. Oye, por cierto, Solo H y Chuck Turner nos conocéis hace mogollón de tiempo, ¿eh? Sí, sí, no, o sea, nos conocemos. ¿Cuánto tiempo ya lleváis de amistad, tíos? Buah, pues yo creo que llevamos 2 años. No, llevamos más tiempo. En otras vidas, ¿no? Sí. Mira, tengo que decir una cosa de Chuck Turner, de Churruca. Que Churruca, en la época dorada del hip hop. En Bilbao. Aquí en Bilbao. Uy, hoy hemos tenido época dorada. Sí. ¿Sí? Sí, hemos tenido época dorada. Sí. Cuando cuando hemos tenido época dorada, me refiero que había locales, había fiestas, digamos que había un bastante movimiento de hip hop. Ya. Yeah. Bastante apogeo. Y Chuck Turner, Churruca, era uno de los primeros que se enteraba de los conciertos que iba a haber, de quién iba a venir a tocar. Me acuerdo pues una vez que vino un día y me dice, va a venir de la Soul. Venga, sí. La Soul, que sí. Se la ha perdido en el País Vasco de la Soul. ¿En serio? Y vino de la Soul. Mierda. Va a venir Guru. Y vino, o sea, nunca le pregunté que cómo lo hacía, pero acertaba siempre, ¿eh? Acertaba. Oye, siempre. La próxima lotería del niño o de Navidades, como eres un tío que acierta, te digo, oye, dime el número y así ya nos metemos ahí para ver si ganamos algo de pasta, tío. Chuck Turner. Bueno, mi pregunta este programa está para hablar, para conversar, para contar cosas y enfocarse directamente dentro de lo que es la vida personal o artística y social de los artistas locales, ¿vale? Yo te considero como un artista, te considero un gran colega. Y debo decir que Solo H, en esta cuarentena, en este COVID, que ha sido un año bastante durísimo para todas y para todos nosotros, Solo H ha estado haciendo programas también en Instagram. Yo estuve haciendo también programas en Instagram y tú igual. Me gustaría que me hagas un resumen sobre lo que ha sucedido durante esta cuarentena. ¿Qué sacaste de todos los artistas que has entrevistado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has conectado con ellos? Todos pensaban igual. Sé que no todos pensamos igual, pero todos teníamos una forma de pensar totalmente distinta, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de todos los artistas que tú has entrevistado, cómo te has sentido, cómo lo has llevado. Hacía de lunes a viernes al principio y luego ya hice de lunes a jueves y luego ya estuvo haciendo un poco hasta que entre el curro, etcétera, al final no tenía lo que es vida y... Porque claro, una cosa es cuando nos estuvieron confinados los 3 meses estos hasta mayo, así que no podíamos salir de casa. Y claro, al final la gente algo tiene que hacer, porque estar todo el día en casa esto, pues el que es productor, produce, el que pincha, pues. Y nada, pues me puse en contacto pues con los diferentes DJs en sí, cantantes, etc. Y empecé a hacer los programas Charlas entre Surcos. Y lo que me llevo es mucha sabiduría musical, tanto de ellos como mía, porque al final es lo que digamos consigues, ¿no? Unos conocimientos, pues yo que sé, por ejemplo, DJ V de Santander, ¿no? Que es un DJ productor que, en mi opinión, es de los está muy, o sea, no está lo valorado que se merece. Sí. Y que hace unos programas streaming, etcétera, que tienes en YouTube que se llaman, ¿cómo se llama? Lobolab, que te ensarza lo que es el sampleo de tal disco y lo disecciona y lo vuelve a hacer en el y te habla de grupos que muchos grupos yo ni conozco. Ya. Yeah. No, de hecho yo conocí gente que tampoco tenía mucha idea de quién eran, ¿eh? Es unas cosas positivas que también yo personalmente he estado viendo en ciertas entrevistas de más artistas. Llevas un buen tiempo, conoces bien la cultura local, percibo que los DJs son muy pocos valorados. He hablado antes solo H y más cuando tu línea de música va enfocada un poco más a lo que es lo urbano, el hip hop y el rap, ¿no? ¿Tú crees que en otros países existe ese tipo de situación? Con los años que tú llevas, imagino que tendrás un recorrido, unos conocimientos que, oye, en Portugal, Francia y tal, también es así. O solamente en el Estado español es así, o en Bilbao también es así. ¿Pero a qué te refieres exactamente? En desarrollo social, en desarrollo económico, en respeto al DJ, del hip hop, digo, en fiestas. De cuando, digamos, yo empecé, que bueno, el nombre DJ, sí, es un nombre que... colgarte la medalla de DJ, en mi opinión, sí, mi humilde opinión, es que es yo no me pongo DJ Chuck Turner porque me parece una medalla muy grande. Demasiado grande. Porque, pero claro, tú eres un DJ, ¿no? Pues sí, pero yo mezclo, etcétera, etcétera. Yo me considero más un pinchadiscos. Pinchadiscos. Vale, yo sí me pongo la medalla de DJ. Sí, Churru. ¿Qué diferencia ves tú que hay entre DJ y un pinchadisco? Pues hombre, actualmente es más fácil encontrar la música que como cuando empezamos tú y yo, porque no es lo mismo irte lo que es a internet, YouTube. Me descargo la canción nueva de Anderson .Paak con Bruno Mars, por ejemplo. Vale. A irte de tiendas de discos, pues yo recuerdo temporadas en las que cuando estaba de residente en el Cool, un fin de semana no me apetecía pinchar, me cogía el autobús a la noche un viernes después de haber cobrado durante el sueldo del mes o de la semana y me iba a Barcelona y me dejaba el sueldo en disco. Bien. Lo que hay ahora sí, hay mucho, digamos, género DJ, que es respetable. Al final cada uno quiere hacer sus movidas, etcétera. Yo no digo ni que lo hagan mal ni que lo hagan bien, simplemente que es diferente. Tienen más acceso a la música que igual teníamos nosotros para buscarla. Vale. Una pregunta, Churu. ¿Sabías exactamente decirnos cuántos discos tienes? No. Hace mucho que... ¿No haces inventario o qué? No, a ver, hago un inventario de lo que tengo. Cuando voy a ferias del disco, etcétera, lo que hago es... Tengo más o menos una memoria fotográfica de lo que tengo, lo que no tengo, y así voy haciendo lo que, bueno, mi pequeña colección, porque por ejemplo, yo que sé, V igual tiene, me supera, pero años luz. ¿Y los has escuchado todos? Hombre, sí, lo único que en esta, durante el confinamiento me escuchaba mínimo 10 o 15 discos diarios. Bueno, sí, oye. No podía salir, lo único que salía era bajar al perro y poco más, no. Creo que dentro de todos esos cientos de discos, ¿tendrás una carpeta personal de los discos de oro tuyo? ¿Discos? O sea, yo qué sé, los que tú dices, eso es oro, eso es oro. Miki, solo tú tienes algo que abolir. ¡Ey! Eso es oro, aquí nadie toca. Eso. Las fiestas especiales. Sí. Tengo un disco de Eddie Murphy cuando cantaba. Entonces, para mí eso es oro. Y ahora que ha sacado El Príncipe de Zamunda, más oro. Yo tengo un single. ¿Ah, sí? Ah, mira. De Eddie Murphy. Sí, que oye, pues Eddie Murphy. A ver, tengo que decir una cosa. Que lo he escuchado. Y siendo franco, prefiero que siga haciendo películas, ¿vale? Bueno. Suena muy bien y tal, pero a mí, yo conozco más a Eddie Murphy cuando hacía de actor, y me gusta más pues su papel de actor que de músico, pero que canta bien. Sí, no, o sea, yo el single no me acuerdo cómo se titula, no suena nada mal. No, suena bien. Yo, por ejemplo, a ver, tengo discos así... míticos, que no me... Hay gente que me está intentando, digamos, alguna vez diciendo, oye, si te deshaces de él, digo, pues eso va a ser imposible. Por ejemplo, el primer EP de Violadores del Verso, Discogs, que no sé para qué es Discogs, que es una página en la que es como un dato de bases de discos de Discogs. Formatos. Sí. Y pues ese disco estará rondando casi igual 200 pavos. Joder. Y no está reeditado como los primeros discos de Violadores. Ya, ya. O sea que eso va a subir de precio. Oye, no, ¿nunca te has atrevido en meterte de lleno o meterte en grabar, producir, rapear o cantar? No sé. Veo que, bueno... Dices que no te consideras un DJ, eres más un... No pincha, tengo una voz. Pincha como... disco, pero bueno, ¿producir? Bueno, alguna vez sí he estado, yo qué sé, pues cuando he estado con algún colega en su casa, pues así un poco indagando tal cual, pues yo qué sé, mete un piano aquí, otro así, pero tampoco... Es que si me pongo a producir, en el caso de que me pusiera a producir, o sea, no sé dónde metería tanto equipo. Entre los discos, etcétera, al final tienes que... Entonces, tener... ¿no tendremos nunca una producción, bueno, en algún disco de cualquier artista local de Chuck? Un single, una canción, un beat, no sé. Por el momento, yo nunca diré de esta buena bebé, pero por el momento no. Pero percibo que la comunidad hip hop en Bilbao, dentro de los artistas locales, tiene su música, pero tampoco veo que están... la movida social. Yo veo diferentes actividades sociales, pero no veo que los artistas locales están comprometidos al 100%. Anteriormente sí, veía ciertos artistas en diferentes manifestaciones. ¿Qué es el hip hop? ¿En qué línea va el hip hop, la parte social? Para que se involucren cuando hay brutalidad policial, cuando hay día de contra el racismo, de maltrato a la mujer, lo que es. Entonces yo veo que pocos artistas se involucran en esos datos. ¿A qué se debe, más o menos? Con tus años de experiencia, a lo mejor tampoco sepas, o yo tampoco sé, ¿vale? Hombre, es que es bastante... Habrá gente que, digamos, una esencia, no solo lo que oyes, digamos, en artistas, digamos, igual más jóvenes que ahora, pues que solo piensan en fiesta, que tal, que cual... El concepto de que la gente igual no tiene tanto rollo social, pues es difícil de explicar porque no, o sea, cada uno tiene su forma de pensar, lo puede pensar, como por ejemplo el caso de Pablo Hasél, ¿no? Mira, el otro día estuve viendo una entrevista que le hizo un tío, no me acuerdo cómo se llamaba, y le preguntaban que si había recibido apoyos de la escena local, nacional. Sí, sí. Y él decía que no, pero bueno, al final... Bueno, el Chojim en su programa ha hablado. Algunos artistas también han hablado algo sobre él. Sí, pero... él se ha sentido como que no... No se han involucrado tanto como él. Bueno, yo pienso que como él cree que debería de ser. Hombre. Pero bueno, es que él, si nos ponemos en esas tesituras, te puedes pensar, tú no representas el fijo que representamos nosotros, sí, que hace el Chojim, en plan, el Chojim, Frante y toda esta gente. Sí. Porque además. Es más rollo, lo que hace igual Pablo Hasél es más radical de lo que de las ideas que piensan tanto el Chojim, sí, como sí, pero no deja de ser hip hop, ¿no? Creo que no deja de ser hip hop y está dentro de lo que es la movida local, pero nacional, es que, perdón. A mí, por ejemplo, Pablo Hasél dicen que hace hip hop, pero no creo que haya estado en mi opinión, está en el movimiento hip hop. Como está, yo que sé, Frantel, con sus ironías del racismo, que tal, que cual, que otros, no sé, no. A mí no me convence en ese aspecto. ¿Musicalmente te refieres? No musicalmente, tampoco es que haya oído mucho de Pablo Hasél, pero él no ha estado, digamos, tan involucrado en lo que es el hip hop como... representativo que hemos mamado tú, yo o solo H. Ya. Oye, ¿cómo ves la escena local o ahora mismo en esos momentos? ¿Cómo lo ves? ¿Ves que, debo decir que Bilbao, a nivel de nuevos artistas, hay muy buenos artistas, un montón de chavales que están haciendo buena música, la verdad, ¿eh? Debo decir que sí, que hay un nuevo bagaje de MCs, y que muchos lo están petando a nivel internet, y hoy en día creo que cualquiera puede petar el internet, ¿verdad? ¿Cómo lo ves la escena local? Pues hombre, yo suelo ser muy buscador, digamos, cuando busco pues discos, escucho para comprarme discos, a veces siempre cae algo, escuchas algo local, ¿no? Por sí. Ejemplo, pues no, pues la gente habla mucho de la peña esta, los chavales estos, ¿cómo se llaman? La Candy Swing, por sí, ejemplo. La Candy, sí. Que me va, o sea, no es algo que me mole mucho, pero bueno, es algo diferente. Que bueno, yo lo catalogaría como un nuevo New Jack Swing Band, sí, de la época de cuando eran los 80, principios de los 90, pues un rollo Boyz II Men, pero yeah, más explícito, digamos, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Oye, ¿qué cambiarías de la escena? Pues el ego de mucha gente. Sí, el ego. Bueno, el ego hace parte del rap, tío, ¿no? Solo. Dime. ¿El ego qué? ¿No hace parte o qué? Hombre, sí, el ego tiene que estar ahí. Tú date cuenta que cuando el hip hop surgió, cuando nació y eso, al final era un ego que salía. Y estaba ahí presente. Y todavía hay más, ¿no? Y todavía hay más. Hoy en día, encima, un chaval que es independiente, que coge su música, lo pone por internet y lo peta, este va sobrado de ego. Porque no ha tenido ayuda de nadie. En eso sí, pero bueno, a ver, yo me refiero al ego de creerse, no sé, rollo 50 Cent, tal cual, o sea, porque una cosa es... Es el artista y luego está, digamos, la persona, ¿no? Ya. Yeah. Que ves a gente que... Hostias. Pues si me dices, fulanito, tal cual, que te quiero que me pinches, que tal, que cual. Y le ves la actitud de que... No, no. A mí me gusta la gente que tenga humildad, que... Y, o sea, que... O sea, no se crea ni mejor ni peor que los demás. Ok. Bueno, Chuck, dame un minutito que volvemos contigo porque este es un tema importante que queremos tocar aquí, porque este programa va más enfocado también a la música local, a los artistas locales. DJ Solvache, tenemos la segunda sesión de bloques de música que tenemos, compañero, que vamos a expresar musicalmente para los seguidores de Arte Callejero de 97 Radio. Sí, pues un poco de Tote King, un poco de Rasus Clay, un poco de Cares One también, Cares One, el famoso tema este de Cares One, el sonido de la policía, ¿sabes? Traduzco en castellano porque si lo digo en inglés igual me deportan, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, que la cosa anda muy caliente, de verdad. La cosa está muy, muy, muy caliente. Con Tote King. Te digo porque aquí libero el estrés. Tote King, el más duro de cualquier school. OG, leyenda más gallito que la Red Bull. Volando con los gansos del Grey Goose. Dejando Dati el micro de Play School. Ya lo creo, mi entrada de rapeo en la entrada del carro del César al Coliseo. Eras mi fan, ya no te gusto ahora. El tiempo no va para atrás, ya no me puedes de chupar la polla. Lo consigue Dios escupiendo la verdad. Está lloviendo mierda, entiendo lo de tu bucket hat. Vente conmigo, asociémonos para pecar. Estoy dejando un legado que nadie va a tocar. Qué triste están todos los raperos y yo. Solo suelto lágrimas por un puchero. Yo soy el papi, el jefe, el don. Me escuchó Enrique Iglesias y se cortó con el dron. Cuando escupo esta mierda, libero el estrés. Levanto el boli de la siesta, libero el estrés. Hasta mi sello me pide canciones con menos barras porque no pilla ni tres. El contenido no importa, me dicen unos cuantos. Qué casualidad, los mismos que hoy están cantando. Me dicen vente al pop, todo de aquí lo pasas bien. Le digo no, mi música es para liberar estrés. Están hasta la polla de ese jefe tan cabrón. A tus niños le hacen bullying, tranqui, no lo han hecho a todos. Los impuestos que no paran, te han parado el corazón. Tu pareja está más gana, te robó hasta tu salón. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. No dudaría ni un segundo y mandaría el talego a todos los que hacen el mono en los campos de fútbol. Allí libera el estrés, la escoria del mundo. Vente conmigo, hermano, si has perdido el rumbo. Redes mías, claro que hay que estar en la calle. Pero no sigo a nadie como Cañe, como Carter. Sube el pan, primo, cuando enciendo el balón. Indiscutible, hermano, como el Goya de Álamo. En cada letra hay un libro que dice yo el rey. No hagas coreografía rara, pareces el O.A. Entro en 21. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés, libera el estrés, libera el estrés, libera el estrés. No quiero estar triste, como estar de luto. Yo suelo morir 60 veces por minuto. Siempre que debuto es con el corazón roto. El tiempo marchita en mi alma hasta flor de loto. No quiero estar triste, ya conozco el fango. Antes de morir quiero bailar mi último tango. Vivo de estos versos, moriré esperando. Hace tanto muero que vivo de vez en cuando. Yo soy un poeta maldito, he nacido enfermo. Hace tanto tiempo que escribo que ni me acuerdo. Yo vivo en verano, mi alma vive en invierno. Caliento mi ego en el fuego de mi cuaderno. He aprendido a no torturarme por ser distinto. Aún le queda tinta a este boli con el que pinto. Todos los pasos que he dado han sido por instinto. Y aún no me aprendí los caminos del laberinto. He perdido el tiempo, he olvidado el llanto. He sentido el viento llevándose mi quebranto. He curado espanto, he volado lento. He llorado tanto que solo canto si siento al manto de la Virgen de los Olvidados. He rezado para que perdone mis pecados. No he pensado en Dios, pero he besado mi rosario por todos los yonkis presos que hay en mi barrio. Yo ya toqué el fondo, se acabó esa tanda. De nada me escondo cuando el corazón me manda. Deja que se expanda, mi boli ya no respondo. Late bajo el pecho este lecho que cala hondo al tiempo. Sentimientos no sé dónde están por todos esos buenos momentos que no se heredan. Trago el suelo por los que se van y otro trago adentro. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Stand clear, done, man. I talk. You can't stand where I stand. You can't walk where I walk. Watch out, we run New York. Policeman come, we bust him out the park. I know this for a fact. You don't like how I act. You claim I'm selling crack. Will you be doing that? I'd rather say see ya, 'cause I would never be ya. Be your officer, your wicked overseer. Your hot shot, you wanna get pops and be a savior. First show a little respect, change your behavior. Follow me. Your laws are minimal, 'cause you won't even think about looking. Ok. Oye, tengo que decir que he escuchado un tema, a ver si lo puedo decir bien. Paris, Walk Like a Panther. O sea, sí. Un temazo, ¿eh? Sí. Un temazo y... Sí, que es de su último disco, Safer Invader, ¿puede ser? Puede ser. Pero es que, a ver, he escuchado lo que es un poco, lo que es la instrumental y todo eso. Y ese es el hip hop que me gusta a mí, ¿sabes? Sí, revolucionario tal cual, sí. con letra, ¿sabes? Sí, rollo, un tema social, político, etcétera. Sí, que es que al final es que es un poco lo que nos faltaría un poco el tema de ahora. Yo, bueno, hablando de letras, ¿cómo ves las letras de ahora? A ver. Hoy en día las letras de ahora. Sí. Pues hombre, las letras de ahora ¿dices en el hip hop o en el trap? En general, ¿no? En general. Yo creo que el trap no es malo, ni el dirt es malo, y ni el hip hop es malo. Yo creo, de la misma manera que existen traperos malos, existen raperos malos, que hacen hip hoperos malos. Perfecto. Entonces, sí. Yo creo que todo consiste en el artista en sí. Vale. ¿Sabes? Entonces, yo creo que podríamos ir ratificando todos, decir, el trap no es malo, no. El rap es malo tampoco. No. Es el artista. El artista, sí. ¿Cómo se llama el tío este? A ver, ¿qué más hay? ¿Cómo se llama el tío este? El que está súper famoso. Tú dices Lorimoni hace hip hop también, ¿y qué? ¿No? Bueno, pero es que yo como pertenezco un poco a la vieja escuela y soy de la vieja guardia y conocí digamos cómo surgió el hip hop y todo eso. Sí. Yo digo que el trap hay trap bueno y hay trap malo. Eso es. Pero lo que no puede ser es que una canción con una buena melodía el tío esté todo el rato vamos de fiesta, vamos de fiesta, vamos de fiesta, vamos de fiesta, ¿Sabes? Eso a mí es lo que me crispa un poco en ese sentido. Métele un poco de letra. Métele letra, vas de fiesta, sí, pero ¿dónde? ¿Sabes? Ya. Entonces, eso es un poco lo que es más, Snoop Dogg y Dogg, en una de las entrevistas que le hicieron a Snoop Dogg y Dogg, se quejaba de eso, de que porque no entendía por qué todos los que hacen trap cantan igual, ¿sabes? Cantan igual el repetir, y al final, y lo decía Snoop Dogg y Dogg, que es una de las leyendas del hip hop, ¿sabes? Aunque no te guste, hay que reconocer que el tío, con su simplicidad de me voy de fiesta, que tal que cual, lo ha petado. Chup, Lori. Sí. El Lori. Guste o no te guste. Ahí está el problema. Sí, Lori la ha petado. No, a ver, sí, que al final para los gustos están los colores. A mí me hace un concierto aquí en Bilbao, en el Beck, que sepáis. Lori Moni. Claro, y lo ha petado. Sí, o sea. Yo no es que. Hasta para mí, que siga haciendo lo que quiera, cada uno tiene que interpretar su carrera artista como quiera, Y a mí no me disgusta, y yo digo, oye, si lo hace y tiene seguidores, de eso se trata. Chuck, tengo entendido que dentro de la música local, los artistas locales, es imposible que un artista llegue a llenar una sala. Aunque las salas sean 200 espectadores, pero no llegan. ¿Será que en Bilbao no existe público hip hop? Pero cuando venga gente de fuera están petados. No sé. Me gustaría que dieras una opinión sobre eso. Igual tienes un buen disco, pero claro, o te llevas bien con la gente o no te llevas. Es que es muy relativo. Pero, ¿un artista debe llevarse bien con la gente? Vas a ver un concierto, si conoces a la persona, es porque la aprecias tanto musicalmente como persona, ¿no? Sí. Al menos pienso yo, porque si hay una persona que me cae mal, no voy a un concierto. Que es lo que mucho ha pasado aquí con diferentes grupos de diferentes zonas de Bilbao, que igual si no se llevaban fulanito con menganito, pues no iban a sus conciertos, y viceversa. He tenido muchos intentos, digamos, de hacer colaboraciones, digamos, para el tema de Mixtape y todo, y te puedo decir que muchas veces, o sea, no voy a decir nombres, pues porque no me apetece decirlos, ellos sabrán quiénes son. He intentado, digamos, que esos 12, digamos, MCs, participen en una mixtape, digamos, que yo preparo, y porque, a ver, yo estoy eligiendo dos personas que lo están, o sea, que lo hacen muy bien, el tema del flow y todo eso, ¿vale? El tema de cantar y todo eso, pero luego resulta que como no se llevan, uno se cree mejor que el otro, no no van, no participan en esa mixtape. Te lo digo por los casos que me ha pasado. Sí. De intentar, digamos, oye, pues mira, joder, unificar eso a diferentes artistas por, claro, por el bien de la música. Sí, eso sí. Es. Y muchas veces, mira, fíjate lo que te digo, que muchas veces cuando escucho el tema este de Falsa Alarma, de Unámonos, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, es verdad. Mira, buen tema. Deberías pinchar, ¿eh? Sí. Me suele dar mucha rabia en ese sentido, ¿sabes? No, es que yo no me llevo contigo, pues entonces no voy a hacer nada contigo. Pero si un 70% de los raperos en España no viven de la música, tío. El 80% del hip hop en Bilbao, nadie vive de la música, ¿no? No entiendo por qué existe. Que en Bilbao del rap nadie vive de la música. Nadie vive de... Yo no vivo del rap. Bueno, entonces, ¿qué crees que falla que ninguno del rap en Bilbao vive de la música? Yo pienso... ¿Será que las instituciones no ayudan, o tienen que ayudar, o tienen que ser independientes? Es que es muy relativo. Luego, a ver, hay gente que tiene mucho ego, qué tal, qué cual, y eso no ayuda. Pues claro, al final alguno quiere quedar por encima del otro. Yeah. ¿El ego es tan malo que no hace avanzar? ¿O el ego es malo para que tú te puedas sentir...? Es que es a lo que refiero. Es que ahí, tú has dicho antes, el ego es bueno, sí, pero hasta cierto punto. Si cuando ya no respetas a la otra persona por pensar, digamos, diferente, etcétera, y quedar por encima de la otra persona, para mí eso no es... Que cada uno va a lo suyo. No existe una unión de artistas. No existe... una simpatía hacia el prójimo, de decir, me gusta lo que está haciendo Solo H, me gusta lo que hace el Síntoma, me gusta lo que hace el Supra, me gusta lo que hace la Candy, me gusta... ¿Sabes? No existe. Y una de las cosas que en una entrevista que hice con el Síntoma me ha ratificado, y ahora le he dado un poco la vuelta, y la verdad es que tiene razón cuando dijo, es que en mi concierto o en algún concierto no veo a raperos en los conciertos, no veo a MCs. Yeah. Le dije, ya, pero joder, es que ir a verte a ti, sabiendo que eres mi colega, soy un MC, o tú... No, Beto, estando tú allí ya es un apoyo. Y a lo mejor puede que yo esté equivocado, y es cierto también. Bueno, familia, deciros que tenemos aquí más música. Tenemos al DJ Solo H, que nos está bombardeando con muy buena música, porque la verdad que con la mentalidad musical que pueda tener el señor Chuck Turner y el doctor en los platos Solo H, yo creo que podemos tener muy buena cultura musical. Pero avisaros que este es Arte Callejero, Urban Show, programa de música local, nuevo proyecto, donde intentaremos promocionar, hablar, charlar, conocer a diferentes artistas del mundo local, del movimiento urbano aquí en Bilbao. Deciros que también tenemos el Instagram, Arte Callejero Urban Show. Me gustaría que intentéis echar una mano para poder crecer. Y tenemos el podcast, que estará en la 97 Irratia, y donde podéis escuchar lo que estamos haciendo. Son dos programas mensuales. Hasta que no pasen dos meses, no haremos un programa a la semana. Mientras eso, DJ Solo H, aquí tenemos... Ya, que la vida no parará. Ya, que las cosas cambiaron. Que se perdió el respeto y valor. Ya, la juventud no conoce el amor. Hoy se escuchan los disparos. Hoy muchas madres lloran de dolor, pero seguimos firmes, la lucha continúa. Pa' arriba, que el cobarde no hace historia. El mundo está de cabeza, hay que pensar y mover bien las piezas. Al cazador lo corona la presa, el enemigo se sienta en tu mesa. Tropieza, solteza, para los guetos no ve la realeza. Y es que solo le interesa la fucking riqueza, su pieza y contar con belleza. Las peladitas ya no se guardan, sexo con el que les guste. No tienen vergüenza, se fue la inocencia, no existe nada que la asuste. Y es que hoy en día no podemos parar, porque si paramos el sistema se va a apoderar. Ya no más policías matraqueros, políticos roban nuestro dinero. Siguen abusando del poder que el pueblo le dio, creyendo que eran sinceros. Muchos raperos ya no son raperos, ahora están experimentando de todo. Me dicen que pare, que cambie por money, y con mucho gusto les digo que no, no. Los asesinatos siguen creciendo, la droga por todos lados sigue floreciendo. El demonio quiere que nos sentemos a escucharlo, pero entiéndeme, no hay tiempo, tenemos que matarlo ya. Bueno, familia, esto es Arte Callejero en la 97 Radio. Mi nombre es Beto Aznay, estoy con mi hermano DJ Solo H. Estamos aquí con un gran invitado que es Chuck Turner. Chuck Turner, danos un deseo para ese 2021, tío. ¿Qué te gustaría que pasara con ese 2021? Pues, hombre, a nivel, digamos, global, pues a ver si se acaba esta mierda de la pandemia y que nos den, digamos, la libertad, etcétera, de pues, no sé, pues que haya más cultura, sobre todo conciertos, sesiones, exposiciones, pues de todo un poco. Ok, bueno, nos quedan 3-4 minutitos y le pasamos a DJ Solo H. Yo me despido desde aquí de la cabina. Gracias por vuestra permanencia ahí en este podcast. Gracias por seguirnos y gracias por darnos la oportunidad en la 97 Radio de empezar con este proyecto. Este es Beto Aznay, del otro lado está en la cabina el DJ Solo H. Solo. Vale, yo pues mira, yo para terminar deciros que con este primer programa vamos a meter más temas, vamos a hablar de redes sociales, un poco de freestyle y tal, porque este es hip hop internacional, hip hop francés, portugués. Vamos a tener un montón de variedad. Vamos a estar Beto, yo, traemos invitados y tal. ¡Viva el hip hop, tío! ¡Viva el hip hop! Yo me quería despedir a otro artista que hace unos días ha sido el quinto aniversario de su muerte, que es Fife Doc, del grupo Threshold Quest, que sacaron hace más o menos un último disco después de 18 años, que os recomiendo que lo escuchéis. Ok, familia, esto es Arte Callejero Urban Show. Un saludo aquí al gran fotógrafo que está con nosotros, Don Igor, y hasta la próxima semana. Música con DJ Solo H. Governments around the world, ain't no equal rights and justice for nobody at all. You see me, I say, we can't even afford to buy the daily bread. Hey, mademoiselle, what we say? El pan de cada día. That's right. No pueden pagar el pan de cada día. Because the bond them government is evident. In my residence, them left to get to you with not a cent. El pan de cada día. No pueden pagar el pan de cada día. Tengo que currar una jornada entera. A mitad de mes ya no queda moneda. Políticos robando de mi cartera. Perros que no llevan ni bozal ni correa. Me miran raro cuando llego a la sucursal. Yo tranquila, le digo chica que está mal. Números rojos ya desde la matinal. ¿Qué vamos a hacerle si no tengo capital? En España otro desahucio. Unos de corbata, otros el trabajo sucio. Que su conciencia les dé su juicio. Mientras tanto la music mi refugio. Esta es la historia de cientos de ciudadanos. Deadly Hunter y Mad Moon nos juntamos. Puño arriba por los derechos humanos. Puño arriba por los derechos humanos. El pan de cada día. Ya no. No pueden pagar el pan de cada día. Me confundo con them, government is evident. In my residence, and left to get to you with not a cent. El pan de cada día. No pueden pagar el pan de cada día. Until we daily bread, forget ahead, things trend. No, them left to get to you with dead. Talking to the leaders of the world and those in parliament. I'm sick and tired of your lies and all your arguments. I'm left standing like a statue of an ornament. Fighting like the fossil in your casi nunca me ven. Y a veces me siento tan raro. Llego notificación, loco andamos en conexiones. Y aquí pasta y soluciones, yo y siempre te la pone. Par de locas en el cuarto y en toditas posiciones. No prospera quien se impone, a mí la fama me la come. No estoy hecho pa' esto, tú quieres estar aquí y no lo tienes puesto. Esta vida es para allí y es que por supuesto. No eres allí por llevar allí, sin verdad detesto. A su rapero maniquí. Solo muéstrame y a veces me pierdo ya. Si no estamos bien, dime si no es cierto, yeah. Somos los mismos de siempre llenándote los conciertos. Cada party que montamos, te lo juro, lo reviento. Y ahora todo lo que hago es caro, con 2 kilos y una moed. Ya no estoy en un reservado, ellos casi nunca me ven. Y a veces me siento tan raro. Cuando apunto yo no disparo, ni con ventaja no son leyes. Entrando al club ella va sola, fría como una pistola. Tiene a 40 detrás, pero ninguno de ellos llora. Tiene que ser mi señora, porque ya llegó la hora de tenerte aquí dando vueltas como si fuera la lavadora. Tengo dinero, también prendas para gastar. Mami chula, ¿dónde llego? Están en cualquier lugar. Yo no disparo, no me hace falta disparar. Cada business que yo tiro sé que voy a coronar. Y ahora todo lo que hago es caro, con 2 kilos y una Moët. Ya no estoy en un reservado, ellos casi nunca me ven. Y a veces me siento tan raro. Cuando apunto yo no disparo, ni con ventaja no son leyes. Tírame el pipa que yo me exprese, y es normal que tú te me estreses. La rompimos todas las veces, tiburones comiendo peces. Eso es sincero, la verdad que ya no apetece. Amo el dinero, hacemos mil en un par de meses. Estamos ocupando todo el espacio, aquí vosotros ya no cabéis. Jugando con tesos raperos como si esto fuera la play. Contaros que vamos primero, pero todo eso ya lo sabéis. No intentéis venir a coronaros, aquí en el norte ya tienen rey. Como en la favela, ella está caliente, quema, provoca un cortocircuito en mi sistema. Le gusta el tabaco, nunca fue la buena. Lo hacemos como en la favela, en todos los paritos, mi tema fan que está subiendo por todas sus venas. Nunca nos juntamos con los mamañemas. Muevo suave, manténme contento. Empiezo con suave y acabo con lento. Solo se junta con lo de talento. 34, no perdamos el tiempo. Responsable de todo lo que siente. Ahora me tiene a 50%. Sube el clima con los movimientos. Leímos y nos fuimos con el viento. Leímos y nos fuimos con el viento. Sube el clima con los movimientos. Lento, lento. Lento, lento. Leímos y nos fuimos con el viento. Que yo te invito, ey. Cubano sabroso y gordito, ey. Activo cabrón y loquito, ey. Muévelo más rico, ey. Muévelo más rico, ey. Muévelo más rico, ey. Muévelo más rico. Yo he conseguido mi puesto en la calle, rapping like a fucking demon. Sin ningún tipo de efecto en la voz que me haga bueno. Oh, yeah. Check it, oh. Yo he conseguido mi puesto en la calle, rapping like a fucking demon. Sin ningún tipo de efecto en la voz que me haga bueno. Por eso puedo hablar con propiedad dentro del juego, mientras combino lo viejo y lo nuevo al mismo tiempo. Sarao para ese técnico metiendo arreglos, para ocultar las carencias de tanto mamahuevos. Al menos alguien sí se está ganando bien el sueldo. Habrá que darle el crédito que se merece al gremio. Premio donde ha quedado el ingenio. Aunque inventarse una peli toca admitir que se les da de miedo. ¿De qué te sirve el gatillo cuando te tiembla el dedo? Pienso marcar el terreno como yo solo puedo. Lejos del ruido, la fama y el dinero, sigo ofreciéndote mi amor sincero. Pero luego de haberte mostrado lo que hay en mi tintero, te pido a cambio una señal, sube la mano al cielo. Cualquier tiempo pasado pudo ser mejor, y un tipo inteligente aprende del error. Por eso me mantengo con ojo avizor, para evitar que haya problemas a mi alrededor. Cualquier tiempo pasado pudo ser mejor, y un tipo inteligente aprende del error. Por eso me mantengo con ojo avizor, para evitar que haya problemas a mi alrededor. Cualquier tiempo pasado pudo ser mejor. Por eso me mantengo con ojo avizor. Yeah, yeah, yeah. Cualquier tiempo pasado pudo ser mejor. Yeah. Por eso me mantengo con ojo avizor. Canto. Celebrando con los homies por la noche en Ramadán. Siempre queremos manchas, envío good detergente, el quita fachas, pa' alegrarte malas rachas, pisa nazis cachas, luchamos a suertes o matamos a pachas, el azote al rico, la fiesta del proletario, estamos uniendo a todos los barrios. Soy URBD, Adakar y Parro Rachas, nació en Batasuna, herría e guiñez, le poan a tu, ta segui aurrera, pistu megafono a geta, pistu ormak, dar chanjarri herria colectivoa, iles a su aita, buscando el perfecto acorde, odio el redoble, que quiero el sobre, es un tipo con coleta, un cabrón con pintas, un premio de consolación, más raro que el diablo, me paro si no hablo de este gremio, su conspiración es un cajón de cintas de hip hop de los 90 y no, no representa, solo es una canción, una opción diferente, mala gente, un vacilón, es amarillo, rimar a cuchillo, ese rinor de esquillo, es el gatillo en dedos de un chiquillo, es un camello, está en el rap por casualidad, dejarse la piel por este rollo no es su mayor cualidad, la verdad es que soy todo lo que tú quieras, no me cambio por ti, no por mucho que supieras, son muchos días buenos, muchos días malos, contar desde truenos y contar desde palos, para, sueno, escucho, escribo lo que vivo y habrá otros que me pongan adjetivos, calla, sigo con motivos para hacerlo chapa, jamás voy a cerrar esta ventana, vivo con el objetivo de prenderlo, entenderlo, falla, jamás voy a bajar esta persiana. Hay tardes con truenos que acaban con palos y días que te quedas de palo por ir de bueno chalo. Y no es lo malo es que siempre hay alguien que anda enredando, que de alguien mal anda hablando. Sigues andando con toda esa presión encima, lo sigues intentando, autoestima y contrabando. Mirando bien la cosa, esto es mejor para mí que cavar mi propia fosa con prosa infantil. Y así está el tema, me vuelo en tu sistema paralelo sin problema. Vuelo con un verso ras del suelo y el poema. Son sus caras que ya no dan crédito, condenan con estrépito, les quema nuestro éxito. Por pena, vivo y de por vida en un callejón sin salida. Se prepara la salida de mi banda. ¿Quién manda? Escuchen lo que hacemos. Dejen que este plan se expanda, que este plan se expanda. Son muchos días buenos, muchos días malos. Contar desde truenos y contar desde palos. Para, sueno, escucho, escribo lo que vivo. Y habrá otros que me pongan adjetivos. Calla, sigo con motivos para hacerlo chapa. Jamás voy a cerrar esta ventana. Vivo con el objetivo de prenderlo, entenderlo, falla. Jamás voy a bajar esta persiana. Que soy un hippie sucio, sí, claro que sí, claro que sí. Sigo en el negocio, sí, esto es así, esto es que así. Prefiero no ganar dinero y hacerlo sincero, verdadero. Me tomas el pelo, claro que sí, claro que los motivos sí. Son lo típico, fin de mes sin dígitos, contextos explícitos y negocios ilícitos. Políticos no me dejan otra opción que dedicarme al tráfico, escribir otra canción. Mi pasión es algo más que la de dividir al mundo. Un segundo, quizás no, voy a seguir el rumbo de este crudo y rudo funk. Quizás cuestión de don, cuestión quizás de cómo escapo del rap vacilón, vacilón en todo.